gracias. Bueno, hoy es la entrega de diploma, buenas tardes. Hoy es la entrega de diploma. No sé si el intendente quiere decir algunas palabras. No, solo, bueno, por supuesto, el momento más lindo de lo que fue esta capacitación, que quiero reconocer a la Dirección de Turismo, que aparte de la función básica que tiene que ver con mostrar y dar a conocer y promover nuestras bondades como ciudad, ¿no es cierto?, y zonas aledañas, también se ocupa de estas cosas, que es brindar a la gente una capacitación que, así como sirve para como una actividad cultural, recrear un arte, que es la fotografía, es un arte, también, como bien dijiste vos, puede servir para una posible actividad económica para quien quisiera, ¿no? Porque digo, este tipo de obras son quizás con una revista, con distintos... la función de fotógrafo tiene mucha cabida. Quiero agradecer a Provincia, a través de Mariano Sotelano, que está aquí también apoyando esta actividad, y de ella también a ustedes que han valorado este ofrecimiento del municipio y lo han llevado adelante y lo han terminado, porque hoy se llevan los diplomas. Así que esto los habilita ahora cuando vayan, si yo soy fotógrafo profesional. quiero felicitarlos, porque no sé quiénes son en particular los autores de cada uno de estos trabajos, pero se nota la calidad de alguien que está sacando una fotografía, ya conociendo y buscando un resultado para que sea agradable para quienes no entendemos, pero uno ve que cada foto, cada toma tiene un significado, tiene un efecto que se logra. No, bueno, yo estaba mirando esto, realmente uno ve una mano de una mujer con una pequeña flor, ¿no? Y tiene, uno puede imaginar un montón de cosas. Entiendo que la fotografía busca reflejar un sentimiento, busca reflejar una actitud, busca resaltar un paisaje. Veo el efecto de la gota, ese maravilloso, que parece una simple gota, pero que realmente es muy agradable y muy decorativo. Así que bueno, felicitarlos, porque veo que estos logros, después de 3 meses de capacitación, muestran de que le han prestado atención, de que se llevan el capital del conocimiento y que sin duda les va a dar un valor agregado a sus vidas. Y eso, cuando uno busca aprender algo, es porque queda el valor agregado a la vida de uno, de saber hacer más cosas, y que siempre son herramientas útiles tanto para la recreación, para lo que es el arte, cuando uno practica un arte y busca una forma, como la fotografía, que a todos por ahí nos guste, y a veces improvisamos sacando fotos un atardecer porque nos interesa dejar reflejado una imagen bonita y nos gusta hacerlo, como también la posibilidad de que sea un recurso en algún momento que pueda servir como una herramienta laboral. Así que bueno, estoy contento de que el municipio podamos brindar estos espacios y que hoy en este cierre se puedan disfrutar de estos trabajos. Y bueno, y a seguir trabajando, ¿no? Turismo me parece muy de realidad. Los quiero felicitar al docente, al que fue el capacitador, realmente también darle mi saludo y mi agradecimiento, porque veo que ha hecho un logro y este es el logro de su trabajo. Así que